Bueno, ahí estábamos escuchando ahora un temita de la Lira Libertaria con Evelyn Cornejo, Falta el Aire, y escuchábamos hace un rato la entrevista que dieron los compañeros de La Orilla junto con uno de los integrantes de la Lira. No queríamos cerrar este Enredando sin poder compartirles ese pedazo de entrevista que pudimos tener aquí al aire por nuestra radio Zumba La Turba. Bueno, ahora ya estamos al final del programa, hemos llegado muy justas con el tiempo, así que queríamos también compartirles para ir cerrando la agenda cultural. Bueno, que tenemos una agenda cultural y política bastante completa para compartirles, para terminar este Enredando las Mañanas. Primero lo que es el Congreso de Culturas Originarias 2024, Territorialidades, Derechos Ancestrales en Aviayala. Talleres, charlas, conversatorios, paneles, cine, debate, va a haber actividades artísticas, feria de producción indígena y mucho más en la Universidad Provincial de Córdoba. Esto es 8, 9, 10 y 11 de octubre, organizado por el ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes. Hay mucha más info en lo que son sus redes para que puedan ahí ir al congreso. Después, tenemos en el espacio, perdón, se me fue para arriba la agenda, ahí está. Después tenemos la proyección del documental La Montaña, La Lucha Sigue, película de Diego Enrique Osorno, se va a estar pasando este jueves 10 del 10 a las 19:30 en el... ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. En el Paseo Sobre Monte. Bien, perdón. Es la bitácora de viaje del Escuadrón 421 del EZLN hacia la otra Europa en el año 2021. Lleva tu reposera, tu manta, mate, tereré o lo que más te guste para disfrutar de una noche de cine al aire libre. Esta proyección está organizada por la Cooperativa 1936, por el Espacio de Desaprendizaje Autónomo desde La Sexta, por Radio Zumba La Turba, por el Espacio Cultural San Martín, Ramona Mercado Agroecológico y Circo en Escena. Se viene también las nuevas funciones de Basta Federico, Memes Lorquianos, la obra de teatro sobre Federico García Lorca y sus personajes femeninos se repone nuevamente en el Teatro La Cochera todos los domingos de octubre a las 21:30, anticipadas por antesala o reservas al número 351-2786-184. Tenemos para invitarles a dos obras que nos han enviado audios, sus realizadores, para escuchar y para compartir, que bueno, en todo caso lo tenemos también para seguir compartiendo en el resto de los programas desde Radio Zumba La Turba, que son la obra de teatro Serpientes y Mariposas, que se estrena el domingo 6 de octubre en Almacena Teatro, 9 de julio, 4331, podés conseguir tu entrada al 351-86-83915. Y por último tenemos, y ya con esto sí nos despedimos, le vamos a dejar escuchando el audio que nos han compartido desde el elenco, que es la obra Que Sea Rock volumen 2 del elenco Grullas, el cuerpo de baile, que se va a estar presentando en Teatro La Chacarita. Nos ha compartido un audio su director, que lo podemos escuchar a continuación, para ir cerrando ya lo que es este programón que tuvimos el día de hoy de Enredando las Mañanas. Ese audio es el de elenco Grullas. El de elenco Grullas, bien, exactamente. Ahí lo vamos a escuchar, a ver. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días a toda la comunidad de la radio Zumba La Turba y a todos los espectadores, ¿cómo andan? Mi nombre es Santiago Roset y soy director de la obra Que Sea Rock, que estamos estrenando durante el mes de octubre junto al elenco Grullas y un equipo técnico hermoso. Queremos invitarles a venir a ver nuestras funciones. Vamos a estar todos los domingos de octubre a las 20 horas en Teatro La Chacarita, en Barrio Pueyrredón, funciones 6, 13, 20 y 27 de octubre. Contarles que esta obra se proyecta al mundo como un gesto de rebeldía, de resistencia, como una fuerza que habita en la memoria y en las luchas colectivas. Que sea rock nos pasea por las calles de una ciudad que se desnuda ante nosotros y que abre sus fauces, emerge como un rugido, como un ataque de furia, pero de furia tierna, porque la ternura se siente como el más político de los actos cuando el mundo se torna puro odio. Estamos muy contentos de recibirles y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, Elenco Grullas, en Instagram, y ahí tienen toda la información. Les dejamos un abrazo enorme y a rockear la vida. Perfecto, ahí pasado entonces el director del Elenco Grullas. Y ahora nosotras ya nos despedimos de este Enredando las Mañanas. Ha sido un placer. En esta mañana lluviosa, sí, lloviendo acá en Córdoba. Muy felices si está lloviendo. Me acabo de asomar por la puerta. Así que estamos muy felices de que la lluvia nos ha bendecido. El universo se ha encaminado para apagar los incendios un poquito. Se ha apiadado de nosotras. Se ha apiadado de, sí, de esta humanidad. Ajá. Bueno, nos vamos, si les parece, con el temita de la lira libertaria con Evelyn Cornejo. Y nos despedimos hasta mañana en el Enredando que sale desde Radio Semilla. Y nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene. Dentro de 15 días. Exacto. Bueno, un placer. Saludos. Cuando te mueves siento que todo es distinto. Hay muchos dolores, hay muchos sabores y este mundo ya es más lindo. Dime cuidado si algún día, cariño, me vuelvo algo normal. Sangre caliente y corazón indomable.